necesito convencerte. Que no habrá ninguna más. Porque de mi corazón tú te dejaste. Dile que estamos juntos. Que no te vaya a buscar. Que no voy un segundo. Que lo mando a solo. Raya como tú lo harás similar. Tú mi voz son de aún lo harán te chingar. Ey. Todo claro que iba a pasar. Porque no fue con silencio verte por. Destino que decido solo va a llegar. Nos desvestimos si nunca pudimos parar. Nos cruzamos en el camino sin saber el final. Lo que me encanta es como tú besas. Vente conmigo y bailamos esta pieza. Yo quiero hablarte hasta que amanezca. Yo los amo tú y yo en esta mesa. Eres mi mundito. Esto es ciencia, tu amor. Como tú nunca habrás dado.